Eguerdión, volvemos a este ciclo de entrevistas que grabamos desde la Ruta Masaspi Irratia, desde Bilbo, para Suelta la Olla, que se emite desde Alavedi para toda la Rosa Sarea. Hoy con nosotros, Langile Autodefentsa Sarea. Un poco de música y seguimos. Si algo está resultando patente con los cambios que está trayendo la pandemia vinculada al coronavirus, es el avance y la ofensiva burguesa hacia los intereses de la clase trabajadora, que ve cada vez más diezmada su propia existencia. Para hacer frente a esta embestida burguesa, trabajadoras y trabajadores tradicionalmente se han organizado en torno a sindicatos que parece ser, y ahora nos comentarán un poco nuestras invitadas, no resultan tan eficaces a los moldes laborales de hoy en día. Por lo tanto, nuevas fórmulas se están dando a conocer, se están experimentando, entre ellas Langile Autodefentsa Sarea, que apuesta por la autoorganización de las trabajadoras y los trabajadores para defender sus propios derechos o su propia existencia como tal. Langile Autodefentsa Sarea, la Red de Autodefensa Laboral de Bilbo, es un colectivo de personas trabajadoras que, como venían haciendo los sindicatos hasta ahora, pero apostando por la estricta autoorganización de la clase trabajadora, deciden acompañar a trabajadoras y trabajadores que sufren la explotación de patrones. El otro día tuvimos a Zed y el tema del padrón está un poquito candente también. Entonces, bueno, para hablar de este colectivo, la Red de Autodefensa Laboral de Bilbo, y un poco específicamente del caso de nuestra compañera Mireia, que ha sufrido la explotación por parte de una empresa de limpiezas, Limpieza Sarana Fernández Aguilar, ubicada en Uribarri, han venido Mireia misma, Eguerdión, Mireia. Hola. Y Asier, un compañero de la Guía Autodefensa Sarea. Eguerdión, Asier. Eguerdión. Entonces, bueno, como siempre solemos hacer al principio de estas entrevistas, y un poco antes de centrarnos en el caso de la explotación a la que estáis haciendo frente para acompañando a Mireia, ¿nos podéis comentar un poquito en qué consiste, o bueno, presentar un poco Langile Autodefentsa Sarea? Sí. Bueno, Bilboko Langile Autodefentsa Sarea es un colectivo político a nivel de Bilbo que impulsa la organización de la clase trabajadora, como tú bien decías, y que actúa en forma de red de apoyo ante diferentes conflictos laborales, ¿no? Entendemos que debemos articular a la clase trabajadora como sujeto político, y para avanzar en ese proceso, desde la Red de Autodefensa Laboral tratamos de plantear conflictos partiendo de nuestras fuerzas o nuestras capacidades allí donde existen agresiones contra las trabajadoras, uh-huh, y deciden contactar con la red. Uh-huh. En este sentido, ahora mismo estáis en un conflicto, en lucha, con la empresa que ya hemos mencionado, Limpieza Sarana Fernández Aguilar, que se ubica en Uribarri. Un poco para ir entrando en el tema, ¿cómo tuvisteis noticia de este caso? Bueno, yo estuve contactando varios sindicatos que me ayudaran en mi lucha y, bueno, contacté con algunos de ellos, pero no me tomaron mucho en cuenta. Y finalmente llegué a Langile y ellos pues me escucharon mi caso y ya me quedé con ellos. Uh-huh. Un poco por añadir, tenemos un número de contacto por si alguna otra trabajadora que esté en conflicto quisiera contactar con nosotros, que es el 631-31-83-75. Y tenemos también una recepción presencial de casos que hacemos los lunes de 5 a 7 y los miércoles de 11 a 1. Vale, pues bueno, para las personas que no os haya dado tiempo a apuntar, al final de la entrevista repetiremos estos datos si os parece bien, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso Mireia nos contaba que, bueno, tras un poco tantear a diferentes sindicatos, ¿no?, que hemos planteado antes como elementos organizativos tradicionales de la clase trabajadora, pero que últimamente parecen no verse tan eficientes como se esperaba, Mireia llega a Langile Autodefentsa Sarea, ¿no? Entonces, una vez recibido el caso en esta Red de Autodefensa Laboral, ¿qué es lo que hacéis? Lo primero que hacemos es valorar el caso, ¿no? Nos informamos de la empresa, de la situación laboral de las trabajadoras, de las capacidades que tenemos también como grupo teniendo en cuenta qué dimensión puede adquirir el conflicto, etcétera, ¿no? En este caso, descubrimos que la empresa, que a primera vista puede parecer una pequeña tienda de productos de limpieza, realmente es una empresa que emplea decenas de trabajadoras en unas condiciones laborales penosas, diríamos, de semiesclavitud, y que además colabora con grandes empresas como Airbnb o Aston & Wolff, ¿no? Entonces, al final decidimos seguir adelante con el caso o iniciar el conflicto, y para ello concretamos una tabla de reivindicaciones y le entregamos al jefe de la empresa una carta donde se detallan esas reclamaciones, y además abrimos un plazo para su cumplimiento, ¿no? Vencido el plazo, y en este caso sin recibir ningún tipo de respuesta, pues ponemos en marcha una campaña pública de presión, ¿no? Bueno, ahora nos contará Mireia un poquito, pero después sí que me interesaría rescatar un aspecto que, si nos da tiempo, al final lo tocaremos así de improvisado, que será el de, bueno, ¿no?, cómo esta empresa casualmente o no tan casualmente colabora con estas grandes empresas y gestoras de pisos turísticos, Airbnb y tal, ¿no? Lo que un poco nos indica cómo el capital está bien organizado y se retroalimenta, ¿no? Pero bueno, volvemos al caso de Mireia, que es a lo que hemos venido a hablar. Entonces, Mireia, un poquito, antes de entrar en el desarrollo de este conflicto, ¿nos puedes contar cuáles sean tus condiciones laborales en esta empresa explotadora? Sí, claro. Mira, yo empecé a trabajar con ellos hacia agosto del 2019. Me contacté directamente con el gerente y, bueno, me parecieron perfectas las condiciones que él me daba para ser contratada. Me pareció bien y empecé a trabajar con él. Pasados unos meses, pues le pedí a él que me hiciera contrato. Entonces, bueno, él me dio muchas vueltas y finalmente no me hizo el contrato. Uh-huh. Hacia el mes de noviembre volví a solicitarle el contrato y pues él no me dio contrato. También le solicité, ya al ver que no me daba el contrato, entonces solicité que me dieran una certificación laboral para poder emplearme en otra empresa. Uh-huh. Cosa que tampoco me cumplieron. Bueno, allí trabajaba haciendo pisos turísticos, me dedicaba a hacer la limpieza de pisos turísticos y también de casas. Pero pues en la mayor parte trabajaba era en pisos turísticos. Las condiciones laborales fueron establecidas de lunes a viernes y domingos. Pero hubo sábados incluso que trabajé y pues trabajaba seguido todos los días. Y las condiciones eran bastante largos los horarios. Uh-huh. Eran, inclusive llegué a trabajar días en los que trabajaba hasta las 11, 12. Llegaba a la 1 de la mañana a mi casa y salía también pues muy temprano. Bueno, allí también otra cosa que me pasó, debido a que estaba trabajando tanto tiempo, me enfermé en varias ocasiones. Uh-huh. y pues le comenté a la persona que yo tenía un supervisor a cargo, y le comenté a esta persona, al supervisor, varias veces pues que no me sentía en condiciones para trabajar, y pues a esa persona no le importó mucho, sino que me dijo que pues que si no era tan grave, pues que intentara hacer el piso, determinar el piso, y que si no lo podía hacer, pues que le dijera, pero que al menos lo intentara. Entonces, pues igual lo hacía porque, no sé, me sentía como comprometida y como que no había otra persona para hacer los pisos, entonces pues terminaba haciéndolos yo como para prestar una ayuda a la empresa. Sí, pues tenía que ser remunerada, sí, pero bueno. También debido a las condiciones, entonces hubo pisos en los que las condiciones laborales del piso, yo me dedicaba a hacer la limpieza del piso, pero eran solamente 2 horas por piso, y en realidad había pisos en los que yo hacía 1 hora de más, 2 horas, y llegué a hacer hasta 4 horas de más en un piso, cosa que mi jefe no me reconoció las horas de más que trabajé. O sea, si yo me demoraba más de 2 horas, él decía que era por mi culpa y pues que ya él no podía hacer nada. Entonces empiezo a ver que yo empiezo a trabajar más del tiempo que requiere la empresa, y aparte de eso, pues no soy remunerada en esas horas. Uh-huh. Habría que verle al jefe limpiando a ver cuánto tardaba. Pensé en varias ocasiones lo mismo. otra cosa que me pasó con ellos es que empecé a notar hacia el mes de septiembre es que él empieza a hacerme una especie de multas. Ya alguna vez de mis compañeras, en el momento del contrato él nunca me dijo que se iban a hacer multas o que había multas, uh-huh. ¿Sí? Pero yo escucho por parte de mis compañeras hacia agosto, que yo tenía mucho trabajo, que él solía cobrar multas. Yo decía, pero esto no le cabe en la mente a nadie, o sea, ¿cómo que me va a multar y por qué? Entonces, bueno, no le creí mucho a mis compañeras, pero entonces cuando él me hace el primer descuento, me lo hacía hacia el mes de septiembre. Uh-huh. El primer descuento que me hace es que no me paga mi sueldo del mes de septiembre, y me paga solamente, por decir, como un 10% de lo que me corresponde el sueldo, uh-huh, de ese mes. Así pasó el mes de septiembre, no me lo pagó, llegó octubre, no me lo pagó, octubre me lo pagó, pero septiembre me seguía debiendo. Finalmente, hacia el mes de noviembre, me paga lo que me faltaba del mes de septiembre, pero me hace un descuento de 200 euros, que yo le hice la reclamación a él de que pues mi sueldo era un poco más, y él me dice que eso es lo justo, y entonces le pregunto al supervisor también, y el supervisor también me dice que es lo justo. Entonces, pues yo dije, bueno, será lo justo. Y no le reclamé más. Pero hacia el mes de diciembre me hicieron otro descuento por, uh-huh, la misma cantidad, 200 euros. Y bueno, yo no dije nada porque pues no sabía qué tan válido era esos descuentos. O sea, qué tan legal eran los descuentos. Uh-huh. Y cosas irrisorias es que en los descuentos, uno de los descuentos que me hizo es porque dejé un cenicero en el balcón. Hice el piso y se me olvidó recoger un cenicero, y él me descontó 200 euros por dejar el cenicero en el piso. Y así otras cosas que, bueno, los otros descuentos fueron así, cosas que uno dice, pero ¿cómo así? Que se dejó el polvo en el borde de la bañera, se dejó algo de polvo en el borde de la bañera que casi ni se ve. Y también, entonces, así, y finalmente, hacia el mes de enero, me hace otro descuento, un poco menos que el anterior. Y bueno, ya cuando estaba en, ya cuando llegamos a la cuarentena, bueno, allí todas quedamos con poquito trabajo porque pues la mayoría de personas dejó de contratar la parte de limpiezas. Y una vez pasado en la cuarentena, empezamos a ser contratadas nuevamente, a recibir ingresos muy pocos. Y a pesar de que recibíamos muy pocos, mi jefe se atrevió a hacerme otro descuento. Impresentable, ¿eh? Sí, y... cuando yo veo que pasa eso, bueno, ya me había asesorado muchísimo en cuanto a qué tan legal era esos descuentos. Entonces le hice la reclamación, le reclamé mis derechos, y él se molestó bastante. Finalmente no me descontó ese mes, pero me empezó a hacer como un acoso laboral con su supervisor. Noté que las horas de trabajo me disminuyeron bastante, y aparte de eso, ya si hacía algún piso, se quejaba por todo. Uh-huh. No me pagaba lo que hacía, las horas de más que hacía. Entonces, como le empecé a reclamar más mis derechos, entonces empezó a contratar otras personas que hicieran lo que yo estaba haciendo. Bueno, y ya cuando me pasa todo esto, entonces es cuando encuentro a los del grupo de autodefensas y ya les comento mi situación. Entonces, bueno, para que todo el mundo le quede claro, Limpieza Sarana, Fernández Aguilar son la gentuza que está haciendo estas burradas, y nos imaginamos que no solo que Mireia, tú no serás el único caso, ¿no? Que si habrán, si han hecho esto contigo, habrá más trabajadoras que habrán sufrido un acoso parecido, incluso mayor. Sí, como te comenté, fueron mis compañeras ya me lo habían hecho saber al inicio del primer mes que empecé a trabajar, pero no lo creí hasta que lo vivía en carne propia. Y entonces, bueno, viendo estas condiciones de explotación, estas burradas que de las cuales Mireia nos ha hablado y nos ha descrito perfectamente, y bueno, agradecerte, Mireia, porque me imagino que no será fácil relatar semejantes vivencias. Entonces, ante este problema, ¿cuáles son vuestras reclamaciones como Langile Autodefentsa Sarea? Sí, bueno, pues las reclamaciones que hacemos bueno, se derivan directamente de las condiciones laborales que ha relatado Mireia perfectamente, ¿no? Por una parte, pedimos el dinero de las sanciones económicas que relataba Mireia, que son unas sanciones económicas totalmente arbitrarias que el jefe aplica sistemáticamente a las trabajadoras. Por otra parte, pedimos también todo el gasto de transporte que Mireia ha tenido que pagar. Hay que comentar que las trabajadoras de limpieza, según convenio, cobran tanto el transporte, tanto las horas de transporte como el propio coste del transporte, ¿no? Uh-huh. Teniendo en cuenta que en este caso estamos hablando de que Mireia limpiaba no solo pisos en Bilbo, sino también en otras localidades cercanas, pues estamos hablando de un montón de horas en metro y en autobús que no han sido remuneradas, claro, cargando con el equipamiento de la limpieza, etcétera, ¿no? Por otra parte, también pedimos las vacaciones no remuneradas y, por otra parte, la indemnización por despido improcedente y el pago del mes de noviembre, ¿no? Porque hay que comentar que una vez se inicia el conflicto, se saca todo esto a la luz, entonces, en ese momento, Mireia es despedida en el mes de noviembre y además el jefe de Limpieza Arana no le paga el último mes. Uh-huh. Y el último punto importante sería bueno, que pedimos también un reconocimiento de la relación laboral, en este caso, bueno, para que Mireia pueda regularizar su situación, etcétera, ¿no? Claro, claro. En este sentido, ¿cómo habéis enfocado el conflicto? Es decir, ¿por qué vías habéis optado? Bueno, normalmente, y en este caso también es así, se lleva a cabo una campaña de presión pública en escalada contra la empresa, ¿no? Uh-huh. Haciendo pública la situación de la trabajadora mediante movilizaciones en el local, publicaciones en redes sociales, panfleteos, contacto con el resto de las trabajadoras, colectivos del barrio que puedan brindar su apoyo, etcétera. Un poquito en el mismo sentido se dio lo de el caso que también gestionó Langile Autodefentsa Sarea en el espacio secreto o algo así, ¿no? Sí, ahí en espacio open, el jardín secreto. Eso es ahí en la Ribera de Deusto. Uh-huh. Que sí, los Easter Wise explotan también, ¿no? Perdona. Adelante. Sí, en este caso también procedemos de manera similar. Vale, luego una pregunta que nos han solido hacer es por qué no planteamos el conflicto desde instancias jurídicas legales, etcétera, ¿no? Uh-huh. Bueno, nosotros entendemos que, por una parte, hay varias prácticas empresariales que están en el umbral de entre lo legal y lo ilegal, ¿no? Que los empresarios se dotan de la legislación laboral para camuflar ciertas vulneraciones de derechos y, bueno, y además de eso, de que hay cuestiones legítimas, ¿no? que no entran en la legalidad vigente. Por otra parte, los procesos judiciales se dilatan mucho en el tiempo e incluso en los casos de victoria, para cuando se da la sentencia, ya no implica un resarcimiento de la vulneración de los derechos sufridos. Y, bueno, por otra parte, y muy importante también para nosotros, como Langile Autodefentsa Sarea, que optando por las vías que optamos nosotros, ¿no? De visibilizar el conflicto, etcétera, se le da una dimensión pública y una contextualización política al conflicto que bueno, impulsa un poco el camino que buscamos, lo que comentaba al principio, de ir articulando a la clase trabajadora como sujeto político, etcétera. Claro, eso se ha visto en el caso del Bar Ormaeche aquí en Aldesarra, ¿no? Se decía, ¿no? Una victoria en este caso es una victoria para toda la clase trabajadora, ¿no? Y supongo que esas palabras iban en ese sentido. Muy bien. Y entonces, bueno, volviendo un poco a Mireia, una vez hechas las reclamaciones a la empresa, ¿cómo has vivido el conflicto? Porque no habrá sido nada fácil, ¿no? Sí, es correcto. Ha sido un proceso bastante duro por la situación generada por parte de la empresa. Desde el primer momento mi jefe empieza a presionarme con llamadas a mis compañeras, llama también a los pisos donde me encontraba trabajando, habla con los propietarios de cada piso. Mis jefes me comentaban que pues él llama y dura bastantes horas hablando, bastante tiempo hablando con ellos, diciéndole pues cosas que no eran ciertas. Sí, entonces pues mis jefes viendo mi trabajo, ellos se quedan aterrados con las palabras de este hombre, que inclusive ellos me ofrecen trabajo directamente con ellos, me ofrecen contrato, en caso de que lo llegara a necesitar. Y bueno, una de las personas con las que trabajaba me ofreció contrato, bueno, en realidad dos personas, y pues ya me encuentro trabajando, estoy bien, ahorita estoy bien con ellos, estoy trabajando. Y bueno, un poquito lo que me ha tenido así pensativa es el acoso que él está haciendo con varias personas por medio de llamadas, a ver si logra ponerlas en contra mía. Y bueno, en realidad no le he puesto mucha atención a esto, ya que todo lo que he dicho aquí y lo que me he mantenido siempre desde el momento que contacté con el sindicato es que todo lo que he dicho es cierto. Y bueno, yo soy cristiana y creo mucho en Dios y que siempre uno debe andar con la verdad. Y si uno anda siempre con la verdad, pues entonces Dios va a estar con uno. Entonces, bueno, eso es algo que es muy personal. Pero es como para aclarar que todo lo que he dicho ha sido totalmente siempre la verdad. Bueno, por lo menos una parte positiva, que tuviste en cierta manera la oportunidad de volver a empezar a trabajar y por lo menos de momento para ir tirando durante este conflicto que no será nada fácil, pues mejor tener unos mínimos ingresos que nada, suponemos, ¿no? Entonces, bueno, volviendo un poco ya más a la organización, desde Langui Autodefensa Sarea, ¿cómo se ha desarrollado el conflicto? Es decir, ¿cómo han sido las movilizaciones? Bueno, ¿habéis tenido contacto con los jefes directamente o simplemente han sido protestas? Sí, bueno, pues por hacer una breve cronología, hicimos una primera concentración frente a la empresa el 14 de diciembre, una vez ya vence el plazo para que se cumplieran nuestras reclamaciones y, por tanto, una vez adquiere ya una dimensión pública el conflicto. Luego, a partir de ahí, empezamos una campaña de información general tanto en los comercios y vecinos del barrio de Uribarri como a nivel de Bilbo también. Luego también hicimos una rueda de prensa el 4 de enero, un poco ya para darle voz a Mireia y llamando a una segunda concentración. Esa segunda concentración se hace el 11 de enero y justo antes de esa segunda concentración nos reunimos con el jefe, ¿no?, para ver qué intenciones tenía. Bueno, pues en esta reunión el jefe nos comunica, por una parte, que ha interpuesto una demanda contra la trabajadora y también contra otra compañera de la red, y además de eso pues mantiene una actitud totalmente, vamos a decir, chulesca e intimidatoria, ¿no? Ya, pero potente encima, ¿no?, el tío. Sí, y sin admitir en ningún momento toda la serie de abusos cometidos contra Mireia y contra el resto de compañeras. Se contradice varias veces en su relato, difama a la trabajadora, etcétera, ¿no? Y de momento en eso estamos. Hicimos la segunda concentración, como digo, a principios de enero y tendremos que ver cómo seguimos de aquí en adelante. Uh-huh. Y fue una de estas concentraciones, la de el pasado lunes precisamente, en la que cuando todo se está desarrollando en una especie de tensa normalidad, prenormalidad, de repente apareció un, o sea, se montó ahí la de Dios, porque empezaron a llegar cipayos de un lado y de otro, hubo un fuerte dispositivo policial tanto durante el transcurso de la concentración como después se mantuvo, y para las personas que ahí estuvimos encima resultó bastante curioso, ya que las fuerzas policiales llegaron y directamente se pusieron a intimidar a los manifestantes, identificaron directamente a varias personas, a un par de ellas incluso las retuvieron ahí sin que se supiera muy bien por qué estaba ocurriendo. Entonces, en este sentido, ¿no? O sea, aparte de la brutalidad laboral que ya Mireia nos ha, o sea, en el ámbito laboral, ¿no? Que Mireia nos ha descrito a la perfección, ¿qué lectura hacéis de lo sucedido? Donde ya se mezcla aquí también la presencia policial desproporcionada con una actitud, pues eso, prepotente, chulesca, de intimidación, etcétera. Sí, bueno. Como tú bien has dicho, el pasado lunes, la última concentración pública que hicimos, desde el principio ya de la concentración notamos una fuerte presencia policial. Aparte de eso, hay que decir que la concentración fue muy, muy tensa, porque uno de los jefes salió del establecimiento a grabar a los manifestantes, incluso llegando a amenazar a Mireia, y al término de la concentración, bueno, se agrava aún más la presencia policial, aparecen dos furgonetas y cuatro coches, algo bastante sorprendente, ¿no?, vista la magnitud de la concentración. Uh-huh. Y como has dicho, pues hubo momentos de tensión, identificaron a dos personas, las retuvieron, les indicaron que iban a ser denunciadas, etcétera, ¿no? Aparte hay que señalar que tanto esa escena como algunos comentarios de la reunión mantenida con el jefe nos hacen indicar que pueda existir una relación real entre el empresario y la policía en este caso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, aunque no fuera así, la situación no cambia mucho, es decir, sabemos que la represión se intenta utilizar para poner obstáculos en la lucha, para que abandonemos la lucha y que la policía pues es el brazo armado de la burguesía, vamos. No está para proteger nuestros derechos ni para protegernos a nosotros, sino, vamos, para disciplinar al proletariado en la sumisión y en la apatía, uh-huh, para que traguemos con todo en este caso. Uh-huh. Los piquetes del patrón, se decía. Bueno, pues nada, ya estamos un poco terminando porque, bueno, no nos queda nada de tiempo. Entonces, bueno, antes de terminar, Asierro, Mireia, bueno, eskerrik asko por venir, eskerrik asko por contarnos, sabéis que contáis con nosotras y nosotros para lo que sea, y bueno, igual repetir un poco el número de teléfono y los lugares en donde soléis estar presentes para que si alguna trabajadora o trabajador que tenga algún conflicto laboral se pueda acercar. Vale, sí, repito el número de teléfono de contacto, que es el 631-31-83-75. Y luego la recepción presencial de casos que comentaba antes, en estos momentos la hacemos los lunes de 5 a 7 en Sirica y los miércoles de 11 a 1 en la Deustuko Gazte Lokala. Muy bien. Muchas gracias a ti por la entrevista. No, para nada, es para lo que estamos. Entonces eso, 631-318-375, los lunes en Sirica Herrigunea, en la calle Ronda, y los miércoles en Deustuko Gazte Lokala. Los miércoles en Deustuko Gazte Lokala, ahí cerca de la Plaza San Pedro. Eskerrik asko, Mireia, eskerrik asko, Asier. Vale, y gracias. Nada, a seguir con la lucha, a seguir organizándonos y a seguir resistiendo ante esta embestida de la burguesía. Un abrazo. Agur. Agur. Agur.